¿Sabían ustedes que los conflictos entre las personas, por más intentos que se hagan, por más esfuerzos que se hagan para evitarlos, nunca se van a poder, no se pueden evitar? No sé si ustedes alguna vez han tenido conflictos con otras personas. Familia, trabajo, hermanos, hermanos me refiero cristianos, pareciera que es inevitable. Yo estaba leyendo de un estudio que habían hecho y me llamó mucho la atención, porque decía este estudio que el 90% de las personas que no funcionan en la vocación que tienen no es por falta de ánimo, por falta de incentivo, por falta de las habilidades como tal. Es por no saberse relacionar con otros. Y eso me resultaba a mí sumamente interesante, porque cantidades de personas fracasan en su vocación de vida porque no pueden relacionarse con otros. Gente que tiene una mente tan increíble, un cerebro tan privilegiado, casi genios, pero fracasan en cada cosa que hacen porque no se saben relacionar con otros, porque no pueden tener humildad, porque no pueden dejar su ego. Y entonces, cuando no puedo dejar mi ego, no tengo manera de hacerme menos. Y Pablo nos aconseja en la Biblia y dice que cada uno debe estimar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Y cuántas personas profesionales no pueden desenvolverse en sus ámbitos, en sus áreas de trabajo, porque no saben hablar y relacionarse con las personas? ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántas amistades, cuántas buenas relaciones se terminan destruyendo? No porque no haya amor, no porque no haya fidelidad, no porque no haya recursos, simple y sencillamente porque no aprendemos a relacionarnos entre nosotros. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Conocen casos, gente, situaciones como esas? Gente que es increíblemente capaz, pero insoportable totalmente en el relacionarse. Jefes que tienen todos los recursos, personas que tienen para montar empresas y todo lo que quiera, pero no saben hablar con otro, no saben relacionarse, no saben conducirse apropiadamente. Eso sucede no solamente en un trabajo, no solamente en un negocio, eso sucede en la familia, eso sucede en el ministerio, eso sucede con los pastores en algunos momentos. No se trata de que no haya amor. A veces con los hijos, cuando los hijos sobre todo están llegando a la adolescencia, no se trata de que no haya amor para los hijos, pero no se puede hablar con esa cosita tan linda. No hay manera de hacerlo entender. O sea, le está diciendo su bien, le quiere dar su consejo, pero no entienden. Y si no hay manera de relacionarnos, aun cuando amamos a alguien, a veces no sabemos amarlo apropiadamente. Y les estoy diciendo todo esto porque los versículos que ahora vamos a ver, que son el final del capítulo número 2, Pablo nos está hablando de, Pablo está escribiendo acá a la iglesia que ama. Pero no solamente dice que la ama, sabe amarla. Y Pablo expresa de una manera muy especial tres características con las cuales les demuestra a ellos cuánto les ama. Tres cosas que él entiende muy bien y que si todos las entendemos bien, se nos hace muy fácil poder amar a los demás. Y yo quiero invitarles a que me acompañen a leer en el capítulo número 2 y el versículo número 17. Dice esto escribiendo Pablo, terminando ya el capítulo número 2. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Me gusta esa aclaración, porque se recuerdan ustedes que está escribiendo esta carta junto con Silvano y Timoteo, que es Silas y Timoteo. Pero acá dice, yo no sé si este Timoteo y Silas también quiere ir, pero yo, Pablo, dice, que ciertamente una y otra vez lo intenté, pero Satanás nos estorbó. Porque, el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el versículo 20, se los dedico a ustedes. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es interesante, miren, Pablo conoció a las personas de Tesalónica por muy poco tiempo. Pablo estuvo 3 semanas aproximadamente en Tesalónica, nada más. Y en esas 3 semanas que estuvo ahí, pudo compartir con ellos, predicarles del Señor, enseñarles el camino del Señor, conducirlos hacia Jesús y modelarles una vida. No estuvo años con ellos, solo estuvo un poco de tiempo, pero en ese poco tiempo que estuvo con ellos, él entregó totalmente su vida hacia ellos, les amó completamente, tal y como Dios nos ha llamado a todos nosotros a amar a las personas. No era Pablo un superhombre, es el llamado que todos nosotros tenemos en Dios. Dios nos ha llamado a amar de esa manera a las personas. Pero en medio de estos versículos, aun cuando no estuvo con ellos mucho tiempo, Pablo les dice, yo les amo. Y menciona 3 características que son las que vamos a ver esta noche. Y en estas características yo creo que se nos puede enseñar a todos nosotros a amar apropiadamente a las personas. Lo primero es que les dice, él les expresa su deseo de querer estar con ellos y además su expectación, todo el anhelo que él tiene por estar junto a ellos para poderles ver crecer espiritualmente. Número 2, Pablo les habla y es consciente de que tiene un enemigo espiritual que está siempre tratando de estorbar nuestras relaciones cuando nuestras relaciones van a dar un fruto que sea apropiado para el reino. Satanás siempre estará tratando de estorbar y de entorpecer todo aquello que conduzca o que pueda provocar una gloria para Dios. Y Pablo es consciente de eso con ellos. Y Pablo es también, da un enfoque acá, muy especial, porque aún en las relaciones terrenales, aún en relaciones entre humanos, relaciones como las que todos nosotros podemos llevar, Pablo está mostrando en cada una de ellas la esperanza y el gozo que provoca tener todos los días la esperanza de que Cristo pronto volverá. Y cada una de estas yo creo que es un sumamente especial. Pero vamos a comenzar viendo la primera, versículo número 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo comienza diciendo que está separado de ellos. Y el término que se utiliza ahí en el original es dramático, porque cuando habla ahí de separados, no se está refiriendo a que nos hemos dejado de ver por un rato. Lo hace tan profundo y tan íntimo esto, que la expresión que utiliza Pablo acá para decir separados significa o podría significar es como desgarrarle de algo, como la palabra que se utiliza para expresar la separación de un padre con un hijo que murió. Así de profunda es el sentimiento de Pablo. Dice, yo siento que me han separado de ustedes. Y por lo que leímos al principio de la carta o del estudio de la carta en Hechos, cuando vimos la historia de esta iglesia en Hechos, todos recordamos que Pablo no se fue de Tesalónica por voluntad propia. Se fue por seguridad de ellos. De hecho, ellos casi le sacaron. Ellos estaban reuniendo en la casa de un hombre que se llamaba Jasón. Y a Jasón lo fueron a meter preso. Llegó la fiscalía a meterse con toda la casa de Jasón, a atrapar a todos y a llevárselos, pensando que Pablo estaba ahí, pero Pablo no estaba ahí. Así es que Jasón tenía dinero y fue y pagó la fianza y arregló todo para que los dejaran libres y prometieron que no iba a estar ahí Pablo y no iba a volver. Así es que Pablo huye de Tesalónica por protección de su propia vida, pero más que todo de la iglesia. Él no se fue por su propia voluntad. Él dice, me separaron de ustedes. Pero con una expresión tan dura, porque, como les digo, se está refiriendo, es una expresión similar a decir, se me murió mi hijo. El dolor que eso le va a provocar a un padre. O la expresión de un padre, de un hijo, diciendo, quedé huérfano de mis padres. Ese desprendimiento es como Pablo lo expresa acá. Sin embargo, él dice, estoy separado de ustedes de vista, pero no en mi corazón. En mi espíritu no. Porque ya hemos leído en el primer capítulo y todo el capítulo 2, que hay algo que aparece como una constante. Todo el tiempo Pablo estaba orando por ellos, orando por ellos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es usted una persona que acostumbra a orar por las personas a las que ama? ¿Tiene una constante intercesión por sus hijos que ama, por sus padres que ama? ¿Ha puesto delante de Dios ese sentimiento que tiene hacia amistades, hacia personas en su vida? ¿Ora por las personas constantemente? Cuando va al Señor cada día, va delante de Dios, Él dice, Señor, te pido por favor por esa persona, mi trabajo, por mi jefe. Te pido por esa que por favor, Señor, lo calmes o me ayudes a mí a aprender a entenderlo o a conocerlo. Señor, te pido por mis amigos que no tengo cerca. Esta semana estaba hablando con Oscarito y con Evelyn, le estaba escribiendo, y cuando estábamos un día de estos temprano, estaba ahí pensando en ellos, me recordé de ellos, y entonces comencé a orar, y comenzamos a orar por ellos y su familia y por todo lo que están haciendo, y luego comencé a escribirles para poderles saludar. Ellos están en Canadá, y entonces comenzamos a orar, porque aunque estamos separados por la distancia, nosotros podemos estar orando por ellos. Y eso nos mantiene unidos. ¿Están de acuerdo ustedes en esto? Hay gente a la que quisiéramos ver todo el tiempo con nosotros. No los podemos ver por distancias, por trabajos, por las situaciones que sea. Ore por las personas. Pablo les dice, he estado separado por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Los tengo en mi corazón. Pero este tener en el corazón, lo que quisiera es que podamos ver en estos versículos, no a un Pablo romántico, no a un Pablo sentimental. Pablo es un pastor, es un siervo de Dios. Y él les está diciendo, les tengo en mi corazón. Y eso lo que quiere decir es que les llevo en mis oraciones. Estoy constantemente clamando para que Dios bendiga sus trabajos. Estoy pidiendo constantemente para que Dios les ayude en el negocio que hacen, para que Dios les fortalezca en todo lo que están llevando adelante. Pablo les recuerda cuánta bendición es a su vida recordarles y llevarles en su corazón. Y dice también, adelante el versículo, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo había plantado muchas iglesias y en cada una de esas iglesias dejaba su corazón ahí sembrado también, como un padre. Eso es lo que hace un amor de padre. Estaba ahí, estaba plantando su corazón también en ellos. En cada carta que nosotros revisamos en la Biblia, la carta a Éfeso, la carta a Filipos, la carta a Corinto, la carta a Romanos, la carta a, ¿qué más? Bueno, Tesalónica, a Colosas. En cada una de ellas ustedes se van a encontrar a Pablo abriendo todo su corazón y diciéndole a la gente, los amo. Y a quienes no se los dice directamente, en medio de todas sus acciones y en medio de todas las palabras que expresa, les está demostrando cuánto les ama. Ahora, a lo que quiero llegar es esto. No solo estamos hablando de una parte afectiva en todas estas expresiones de Pablo. Lo que estamos notando acá es que hay más en juego que lo emocional. No es este amor romántico de, ay, los extraño, hermano. No era mandándole en el WhatsApp dibujitos de cosas así, todo sentimental, de que me hacen falta, ay, cómo quiero verlos. Es mucho más que eso. Porque si entendemos el contexto de la carta, la iglesia en Tesalónica está sufriendo persecución. Entonces Pablo les dice, como hombre experimentado, como un veterano de sufrimientos, yo sé lo que ustedes están pasando. Así es que lo que yo más quisiera es poder estar ahí con ustedes. ¿Para qué? Para acuerparlos. ¿Para qué? Para demostrarles que estamos juntos, para caminar junto con ustedes este proceso en el cual Dios se terminará glorificando. Quiero estar con ustedes, no solo porque sentimentalmente siento tan bonito que pasemos juntos, y cuando, como ahora la gente, ¿cuándo nos tomamos un café? ¿Y cuándo hacemos algo para estar juntos? A ver, ¿cuándo nos reencontramos con todos los de cuando éramos chiquitos? Y van saliendo todos de sus cajas, ¿verdad? Y a caminar. Pues dice, no solo eso, sino que principalmente es, quiero encontrarme con ustedes para poderles ver crecer. Y esto es lo que yo creo que debe latir en el corazón de cada creyente. Hay personas a las que usted ama. Una manera de amarlos apropiadamente es asegúrese de estar con ellos cuanta vez pueda para verlos crecer. Espiritualmente crecer. Asegúrese de estar cada vez que pueda delante de ellos. No solo para decirles, ay Pati, cuánto te amo, mi amor. No esto simplemente. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero ahora no es un tema de matrimonios. Es, tengo que aprovechar cada oportunidad que tengo de vida para estar junto con ella y poderla ayudar, poderle modelar, poderla animar a que ella crezca espiritualmente. Y ella debería hacer lo mismo conmigo. Y de la misma manera deberíamos de ser con nuestros hijos. Yo no puedo dudar que ninguno de ustedes tiene todo el amor que pueda existir y que les pueda caber, todo lo tienen para sus hijos. ¿Están de acuerdo? Que algunos no se lo merecen. Y los ama con todo lo que hay de amor. Sí lo amo. Pero si decimos amarlos y no estamos a su lado para animarles, impulsarles y modelarles a que crezcan espiritualmente, no los estamos amando bien. Eso es lo que entiendo de este relato. Porque Pablo no solo les está diciendo, ¿saben qué? Yo los quiero ver para ver cuándo nos vamos otra vez a las playas lindas de Tesalónica y nos vamos a echar allá un coctelito allá a la orilla del mar y vamos allá a meternos a la piscina. No está recordando esa parte. Dice, yo quiero estar con ustedes porque sé que están sufriendo y que en este tiempo haría muy bien que estemos juntos. ¿Para qué? Para que crezcan. Porque yo ya pasé por eso, dice Pablo. Porque yo ya sufrí todo eso y sé cuánta bendición es poder tener a alguien conmigo. Juntos somos más fuertes nosotros, ¿sabían eso? Juntos somos más fuertes. La vida constantemente nos impulsa y nos anima a aislarnos. Nos anima a vivir apartados de todas las personas. Nos anima a quitar a la gente. Sin embargo, hay algo que debemos guardar siempre en nuestras mentes. Estar solos nos hace débiles. Pasar solo, vivir solo, nos hace débiles. No son fáciles las relaciones. Eso comencé diciéndole. No es fácil relacionarse con todo el mundo. Pero debo ser consciente que no hacerlo me debilita a mí. No relacionarme como debe ser con las personas me debilita. Cuando nuestras relaciones nos están llevando al punto de mejor no le hablo. No están fortaleciéndonos en ninguna manera. No nos están haciendo crecer en ninguna forma. Yo les he venido diciendo por algunas semanas en el día domingo en la serie de los discípulos que Dios para hacer crecer nuestra vida espiritual, para hacernos madurar, frecuentemente utiliza tres herramientas. Una de ellas son las disciplinas, que es lo que vamos aprendiendo cada domingo. Una disciplina, por cierto, este domingo que viene vamos a hablar de vivir en la palabra. Una de ellas es las disciplinas espirituales. La otra de ellas son las circunstancias o los eventos inesperados que vienen a nuestras vidas. Pero hay una tercera. ¿Quién se acuerda cuál es? son las relaciones, las personas a mi alrededor. La Biblia dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre con el otro hombre. Dice, si es que impaciente, aquí te voy a poner a la par otro peor que vos. Como que fuera el corvo, afilando el corvo con otro hierro. Así es como se afina. Igual nosotros. Dios pone a un hombre con otro hombre. Dios nos rodea. Miren, es tan soberano, es tan bello, es tan amoroso nuestro Dios, tan detallista en los cuidados de nuestra vida, que Él hasta se asegura de qué personas pone en nuestro camino. Él sabe a quiénes pone a nuestro alrededor. No todos son de bendición, o sea, a lo que nosotros llamaríamos bendición, pero todos cumplen un propósito. Pablo les dice acá, yo quiero verlos a ustedes, deseo ver su rostro, deseo pasar con ustedes este periodo. ¿Para qué? Para verles crecer. Para verles avanzar en el Señor. Nuestro más grande anhelo, nuestro más grande deseo, como padres, queremos ver a nuestros hijos crecer, formarse, ser profesionales. Muy bien, me parece perfecto. Pero no perdamos de vista que nuestro propósito y una de las razones por las que Dios nos ha entregado a nuestros hijos es ser mayordomos de ellos. No son nuestros. Son del Señor. Él nos los confía para que nosotros seamos mayordomos sobre ellos. Para que nosotros podamos modelar, enseñarles a ellos a que crezcan espiritualmente. Nunca es inútil. Nunca está de más el que usted prepare junto a su familia alrededor de la mesa un momento para orar. Nunca va a ser inútil el que usted se encierre junto con su familia en su habitación para poder orar juntos. Porque tenemos la responsabilidad de crecer. Los que están acá y son casados, cuidemos a nuestras parejas de que crezcamos juntos en el Señor. Cuidémonos de mantenernos juntos en oración. Cuidemos de que el otro esté caminando cada día en un tiempo devocional con Dios. Todo lo que Pablo dice acá es, yo quería estar con ustedes. Yo quería pasar tiempo con ustedes, no por una cuestión sentimental, sino para verles y aprovechar a influir cuanto fuera posible espiritualmente sobre ustedes. Versículo número 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez. Y esta frase es tan curiosa acá. Dice, pero Satanás nos estorbó. Pablo está consciente de algo. Hay una realidad espiritual. No sé si ustedes lo sepan, pero hay una realidad espiritual. Eso quiere decir, hay una lucha espiritual. Satanás es real. Cuando usted comienza a ver en la Biblia, nos sorprenderíamos de notar cuántas veces Satanás se mete a entorpecer los caminos de diferentes momentos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla de que el diablo vino y fue a tentar a Cristo cuando estaba en los 40 días de ayuno. ¿Se recuerdan ustedes? En Mateo capítulo 4 dice la Biblia que el Espíritu envió a Jesús al desierto. Y en el desierto llegó Satanás y se apareció 3 veces delante de él. Y 3 veces se acercó a tentarle. Y cada una de ellas con una agudeza, con un pulso. Porque justamente está tocando donde más lo necesitaba Jesús. Exactamente cada tentación llegaba en el momento preciso y tocando la parte más débil, por decirlo de esta manera. Vemos a Satanás, cómo se opone el evangelio. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo número 13, se narra esta parábola. Dice la Biblia de que una parte que cae sobre el espino, viene, que cae en la tierra, vienen las aves de rapiña y agarran las semillas y se las llevan. Cuando Jesús explica la parábola, dice: esto es aquellos que escuchan la palabra, que la reciben, que se van de la iglesia felizmente después del mensaje que escucharon, pero Satanás anda listo afuera y viene de inmediato y les roba la semilla que se había plantado en sus corazones. Ahí está metido. La Biblia habla de cómo Satanás realiza milagros falsos. Nunca vivan asombrados solamente por los milagros que ven o por las cosas que ven. Ay, mire, yo sí creo, porque, pues sí, la Virgen, ¿cómo se llama la de Cojutepec? Lo que hay en Cojute, que hacen milagros, que van allá, además del chorizo, en el Cerro Las Pavas. Yo he oído personas creyentes que dicen: pero es que ahí pasan milagros, Satanás puede hacer milagros. Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando en el Antiguo Testamento, se recuerdan que Dios mandó a Moisés delante de Faraón, y lo que mandó, cuando lo envió delante de Faraón, Moisés estaba un poco inseguro, y cuando llega delante de Faraón, Dios le dice a Moisés: Moisés, tira la vara que tienes en la mano. Y Moisés: la vara, ¿qué tiene que ver la vara? Pero agarró la vara y la tiró, y cuando la vara cae en el suelo, se convierte en culebra. Ahora Dios le dice: ahora agarra la vara. Y se vuelve vara. Pero aparecen los magos, brujos de Egipto, y agarran las varas y la tiran también. Y también las varas se hacen culebra. Satanás hace cosas como esas. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, la Biblia habla del mago, ¿se recuerdan ustedes? Que había un mago que hacía un montón de... hacía cosas mágicas. Y cuando ve a los discípulos, se da cuenta que los discípulos, en el nombre de Jesús, sacan los demonios. Y en el nombre de Jesús, sanan a los enfermos. Y el hombre se acerca y le dice: les voy a pagar todo lo que quieran. Le dice: les voy a dar todo mi dinero, pero enséñenme ese truco que ustedes saben hacer, porque ese que ustedes hacen está más bonito que el mío. Pero estaba haciendo cosas milagrosas. La mujer a la que Pablo liberó de los demonios cuando estaban llegando, antes de llegar a Tesalónica, es una mujer que adivinaba el futuro. No era broma, sí lo hacía, porque Satanás hace milagros, aparece eso en la Biblia. Satanás está constantemente buscando engañar a los creyentes. Satanás está constantemente tratando de meter mentiras entre nosotros, tratando de meter engaño entre nosotros, para dividir, para separar. Esa es su misión. Él es un engañador. Su trabajo es robar, matar y destruir. La Biblia enseña cómo él ataca a las iglesias. Se iba a meter para entorpecer las cosas que Dios estaba haciendo. Cuando Dios estaba obrando a favor de su pueblo, Satanás intentaba entrar ahí para incomodar y molestar todo esto. La Biblia enseña cómo Satanás atacaba principalmente a los que destacaban espiritualmente, o a los que eran líderes espirituales. En mi devocional le estoy haciendo en el libro de Job durante estas semanas. Y miren Job. Dice la Biblia que, bueno, primero me encanta porque Dios dice, le dice, cuando llega Satanás delante de él, dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Digo, qué lujazo de Job, que Dios se jactara de él. Si has considerado a mi siervo Job, íntegro, intachable. Y Satanás, sin computadora, no andaba iPhone ni nada de eso, pero lo anda en la mente, porque él siempre tiene en la mira a aquellos que están caminando íntegramente con Dios, porque no los quiere así. Y dice la Biblia que cuando Dios le menciona a Job, de inmediato Satanás le dice: sí, claro, le dice, pero ¿quién no estaría así? Hasta yo me hago ángel si me tuvieras así como lo tenés a él. Bendecido con todo lo que tiene, con todas las cosas, su familia, todo perfecto. Y así, ¿quién no? Lo que trato de decirle es, él está ahí atento. ¿Qué cree que no se dio cuenta de que usted el domingo se comprometió con Dios y le dijo a Dios, el domingo cuando terminamos orando y le dijimos juntos, vamos a tener un tiempo diario contigo, una cita diaria contigo? Satanás, ¿qué? ¿Qué se creen estos pecadores? Que los voy a andar soltando a que se vayan ahí. Es ahí, es astuto. No me pongan cara de miedo porque ahora les explico lo importante de esto. La Biblia enseña cómo Satanás estaba metido en medio aún de las iglesias, tratando de entorpecer lo que se hacía. En el libro de Hechos, por ejemplo, se recuerdan cuando la iglesia, todos estaban agarrando sus bienes y todos llevaban a entregar sus bienes. Y dice la Biblia que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y apartaron un poquito nada más del dinero. Y ese poquito se lo llevaron a Pedro. Le dijeron, aquí está el dinero de nuestra propiedad. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, te están mintiendo. Y cuando Pedro habla con Ananías, le dice, ¿Por qué escuchaste a Satanás para mentirle a Dios? Y en el momento muere Ananías. Está creo que el versículo de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque ahí estaba en medio. Él siempre anda metido en medio de todo eso. Y así en diferentes momentos. Ahora, ¿de qué es lo que debemos ser conscientes en nuestro caminar en Dios? Conscientes de que tenemos una realidad espiritual, que hay un enemigo en contra nuestra, que hay un enemigo en contra de Dios y de todo lo que sea hacia Dios. Enemigo de que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida, enemigo de que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra conducta, y entonces Él estará tratando de ir en contra, de atacar todo esto y de obrar para interponerse en que Dios haga su obra. Pero esto es a lo que voy. Volvemos al de Pedro, al de Tesalonicenses, perdón, porfa. Versículo 18. Yo no encuentro en ningún lugar de la Biblia a Pablo reprendiendo a los demonios. No encuentro en ningún lugar de la Biblia parándose a Pablo en todas las esquinas de Tesalónica diciendo, yo te reprendo, Satanás. Te vas ahora mismo de este lugar. ¡Fuera! Y todas estas cosas que acostumbramos a ver. No encuentro a Pablo invitando o ejerciendo una guerra en la manera en que nosotros, en la que tradicionalmente se conoce en nuestros días. No encuentro a Pablo plantado delante de Satanás, peleando con él en una plática, diciéndole, me devuelves todo lo que me has robado. Yo he visto ahí en el Facebook un montón de esas cosas y en internet de esas cosas de Satanás, me devuelves lo que tienes. Hay un pequeño, yo creo, desenfoque acá. Satanás no es soberano. Dios es soberano. Pablo entiende algo. Dice, Satanás nos estorbó, pero no está diciendo que Satanás sea el poderoso. No está diciendo que, ay, no pude ir ustedes porque el diablo, se me metió el diablo, se me atravesó el diablo en el camino. Dice, ciertamente Satanás nos estorbó, pero reconoce que el soberano es Dios. Y todos nosotros debemos entender algo, el Dios soberano es nuestro Dios. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de todos los dioses, Alfa, Omega, Él es nuestro Dios. Satanás está por debajo de eso. Satanás no puede hacer, escuche esto porque es bien importante. Satanás no puede hacer nada que Dios no haya permitido. ¿Él lo estorbó a Pablo en el camino? Sí, pero Dios lo permitió. Si Dios no quería que fuera estorbado Pablo en el camino, no hubiera habido estorbo. Entonces, si Dios lo permitió, hay un propósito en eso. No era, Satanás movió todas las cosas. Satanás provocó que a los cristianos, a los discípulos, todos ellos fueran muertos de una manera terrible, trágica la mayoría de ellos. Él estuvo ahí detrás de todo eso, claro, pero Dios estaba también detrás. Y Dios está por encima de todo, siendo el soberano y sabiendo por qué hace cada cosa. Entonces, lo que quiero decir es, no debemos vivir nosotros teniendo miedo del Satanás, porque Satanás es un derrotado. Él tiene poder y tiene autoridad para hacer algunas cosas, pero nunca por sobre Dios. Nuestro temor, nuestra reverencia, nuestra entrega, nuestro clamor va hacia Dios. No nos paramos en este lugar a predicar acerca de Satanás, porque Satanás no tiene ninguna parte en esto. El soberano es Dios. No es Satanás quien nos ha quitado las cosas. Hay una canción que anda ahí y los cristianos era un himno, porque decía, yo arrebato no sé qué. Yo recuerdo que una amiga me decía, esa canción yo cuando la veo como me ministra, porque yo le digo, yo arrebato mi familia, yo arrebato. ¿En serio usted cree que Satanás tiene su familia en las manos de él? ¿En serio usted cree que Satanás puede apropiarse de las cosas que a Dios le pertenecen? Dios es el soberano. Dejemos de cantarle canciones al diablo. Esa es una canción. Esa canción es dedicada. No digo de que la mujer lo hace. Digo que es una herejía eso. Porque ahí le están cantando al diablo. Diablo, yo te lo arrebato. Dámelo. No, a quien yo le pido, a quien yo le clamo, a quien yo me debo, es al Señor Jesús. Él es el que está por sobre todo. Él es el soberano de todas las cosas. No son las cosas del diablo. Él puede meterse y estorbar, pero por sobre todo reconozco que Dios está detrás de todas las cosas. Él es quien está en control de todo lo que hay en nuestras vidas y alrededor de ellas. En cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a la gente que amamos, Satanás siempre estará en contra de toda relación que glorifique a Dios. Cada día de su vida, usted enfrenta una lucha. No debe vivir con miedo de eso. Debemos vivir dependiendo de Dios por eso. Ayer nos pasó a nosotros una cosa bien chistosa. Mi perro se salió en la mañana. Íbamos nosotros ya para el colegio y se salió mi perro. Bueno, el perro de ella. Aquí ya se dio mi perro, suena como que si yo lo quisiera. Y sí, duerme conmigo, y sí, duerme en mis pies, pero no es que lo quiera. Y entonces se salió el perro. Y cuando se salió el perro, Patty se adelantó con las niñas. Y en lo que se adelantó con las niñas, yo venía con las mochilas de las niñas saliendo detrás. Y ahí me tienen caminando por la calle, gritándole al perro que viniera. Y como es perro, no hace caso, vea. Y entonces me miraba, y cada vez que me miraba, en mi espíritu yo sentía que él se reía. Me decía, y salía corriendo. Y entonces, entre más me acercaba para agarrarlo y volvía a correrse. Y entonces estaba desesperado porque yo decía, tengo que llegar ya al carro porque si no, el perro no me va a matar, pero la Patty sí me va a matar si no llego rápido porque no vamos a llegar a tiempo al colegio. Y entonces dije, que se quede este perro, y me fui. Entonces cuando me voy, llego donde Patty, yo ya estaba molesto y le digo, Patty, mira este perro, ahí está tu perro, en eso. Entonces fui, agarré, me subí al carro, subí a las niñas y entonces salimos para ir a recogerla. Patty andaba, se fue a seguir la persecución del perro. Y entonces en lo que está siguiendo al perro al final, cuando vio el carro, se terminó acercando al carro y se subió. Entonces Patty viene, molesta ya también obviamente por el perro y por el otro perro, por los dos, ¿verdad? Está ahí ya molesta con todo eso. Y entonces se acerca al carro y agarra al perro y se lo jala de un solo y se va bien enojada caminando para allá. Y cuando se va bien enojada vengo yo y agarro el carro y digo, ¿cómo todavía viene bien enojada acá conmigo? Y entonces dije, para que vea que voy enojado, acelero el carro bien fuerte, porque hay un montón de polvo ahorita en la colonia. Y yo dije, yo en mi mente me voy a chillar la llanta y voy a dejarle una gran polvazón acá. Y ¡brum! Acelero y entonces me voy de una sola vez y doy la vuelta en la otra cuadra. Y cuando ya estaba dando la vuelta dije, ¿y si choco qué voy a hacer? Dije yo, de bruto. Pero es que yo quería mostrarme, estoy muy enojado. Ya, no, me vine. Y me vine a la oficina. Y me vine a tener mi devocional. Y en mi devocional me voy dando cuenta que Satanás quiere estorbarme. Y una de las grandes maneras que tiene para estorbarnos es meter un conflicto. Es destruir mis relaciones. Es ponerme a gastar el día peleando con quienes no gano nada con pelear. ¿Cómo peleo con los que amo? Pero Él está ahí para provocarlo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hago? ¿Me pierdo el resto del día en eso? ¿Qué hacemos en eso? Ahora llevamos ya 4 días de no hablarnos. ¿Qué hacemos entonces? Voy a la palabra, encuentro en la palabra, Satanás me quiere estorbar. O sea, él está metido en esto. En serio, ¿qué cree usted que gana para el reino? ¿Y qué gana usted en su vida? ¿En qué le hace sentir mejor dejarle de hablar a la persona que ama? ¿En qué le hace sentir mejor dejar de hablarse con sus hijos? ¿Sabes qué? No me hables, mono. No te quiero hablar nunca más. No me hablo. ¿Qué gané? No pregunte qué ganó. Pregunte, ¿quién ganó? ¿Quién está provocando? ¿Quién está ganando que se modele equivocadamente? Porque si yo soy el papá y esta es mi actitud, yo no estoy modelando el carácter que Jesús mostraría. Si yo soy un esposo, yo no estaría mostrando el carácter que Jesús demostraría. O si soy una madre, o si soy una esposa, o si soy un hermano en Cristo. Pablo les dice, yo soy consciente que Satanás ha estorbado nuestro encuentro, porque él siempre tratará de estorbar los encuentros que provoquen glorificación para Dios. Porque él siempre tratará de estorbar todo momento en el cual yo puedo ser un ejemplo, en el cual yo puedo modelar la vida de Jesús. Él siempre tratará de interponerse en el momento en el que yo me venga a acercar a uno de ustedes porque me ofendió, probablemente ella me ofendió a mí, pero cuando yo vengo a ella digo, ¿sabes qué? Ella me ofendió, está bien, yo le vengo a pedir perdón, por favor, perdóneme, hermana. Eso está loco, eso no es humano, eso no es sensato. Sí, pero yo estoy tratando de modelar la vida de Jesús. ¿Y eso qué va a hacer? Destruir, romper, eliminar todo estorbo que el enemigo quiera hacer sobre nuestras vidas. Él siempre estará ahí para estorbarnos. Y nosotros debemos ser conscientes de eso en cada relación de nuestras vidas. Si es con mi pareja, si es con mi trabajo, si es con mis compañeros, si es con mis vecinos, si es con mis hermanos, él tratará de estorbar si yo estoy dispuesto a mostrar a Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Rompe el plan. Pida perdón. Rompe el plan, muestre el amor de Cristo. Rompe el plan, piense cómo Jesús respondería. Decía ahora Pati que estábamos viendo a alguien, decía, qué mal cuando la gente solo se acerca a nosotros, cuando necesita algo de nosotros y después lo tiran a uno. Y decía, pero es que eso se trata de servir. ¿Para qué estar esperando más de la demás gente? Haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué importa cómo le respondan? ¿Qué importa si lo vuelven a llamar? ¿Qué importa si le dicen gracias? Le dije, Pati, mira, sin saberlo, el pobre este que se está ahí lamentando está haciendo ministerio. Haga lo que debe de hacer. Sirva a los demás como debe servirlos. dése a las personas que se debe dar. Usted ama a las personas, ámelas bien. Muestre a Cristo. No permita ser estorbado por Satanás. No permita que Satanás se interponga en que usted haga ver a sus hijos las verdades que tiene que hacerle ver. Porque lo que hacemos es, no, ¿sabes qué? Estoy enojado, porque esas cosas no se hacen. Así que como estoy enojado, mejor no te digo nada. No, habla, muestre a Cristo. Muestre perdón, muestre misericordia, muestre amor. Pero hagámoslo a través de reflejar a Jesús. Él va a tratar de entorpecer todas las cosas que están delante de nosotros. Queremos hacer una cosa que va a traer bendición. Usted se quiere acercar a gente. Usted anda con el deseo, con el propósito de testificar a personas de Jesús, de conducir a personas a Jesús. Él va a tratar de estorbarle. Por supuesto que sí. Él ha tratado de estorbarles, estoy seguro, a ustedes en estos días cuando han querido hacer su devocional cada día. Cuando tratan de tener su cita diaria con Dios. Él encuentra, él busca la manera de meterse. No, no es hora. Tan temprano te vas a levantar, que no amanecido heladito hoy. Dormí un rato más. Él está tratando de estorbar todo aquello que vaya a favor del reino de Dios. Pero no le vivan temiendo al diablo. No se vivan asustando por él. Nuestro Dios es soberano. ¿Sabe qué significa entre tantas cosas soberanos? No hay otro. El soberano es, él es el más grande. Encima de él ya no hay otro. Nadie lo manda a él. Él es el que manda a todos los que están abajo. Nadie controla las cosas diferente a él. Él es el que está encima de todo esto. Él permite a Satanás obrar. Él permitió a Satanás estorbar el camino de Pablo. Pero él no manda a Pablo. Pablo dice, yo lo sigo intentando. Yo tengo un gran deseo de verlos. No se ha dado. Satanás nos estorbó. Dios sabe por qué. Y termino ya con esto. Versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta forma, se los leo. Después de todo, dice Pablo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Yo cuando leo la pregunta así de un solo, yo digo, Jesús, es lo que nos da esperanza y alegría. Pero luego él hace otra más y dice, ¿y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Y entonces digo, entonces no es Jesús. Al menos como Pablo lo está preguntando acá. Y dice, son ustedes. ¿Sí? Dice el 20. Ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. La figura que Pablo utiliza acá era como un atleta, un corredor en los Juegos Olímpicos. En el tiempo este, lo que hacían eran los corredores, iban haciendo toda la vuelta y el ganador, cuando terminaba la carrera, el ganador pasaba al podio y el premio que le entregaban era una corona de laureles. Les ponían la corona de ganador. Y entonces Pablo dice acá, cuando yo un día me encuentre con el Señor, cuando cada uno de nosotros un día se encuentre con el Señor, y podamos estar delante de Él, cara a cara. ¿Cuál es el gozo que vamos a tener delante de Él? ¿Cuál será el orgullo que vamos a llevar? Y dice orgullo. Y no orgullo en el término de soberbia, sino en el orgullo de satisfacción. Orgullo en el sentido de satisfecho, de lo logré. Acabé la carrera. Dice, ¿cuál es el orgullo que tenemos? Pablo dice, ustedes son mi orgullo. Haberlos visto crecer a ustedes es mi orgullo. haberlos visto a ustedes desarrollarse y pasar de ser bebés espirituales. Primero convertirse, Señor, bebés espirituales, niños espirituales, hasta ser adultos espirituales. Es mi orgullo poder llegar al cielo y decirle, Señor, hicimos lo que correspondía hacer. Como dice en Timoteo cuando está despidiéndose ya Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dos cosas nada más. Una, ¿cuál es su orgullo? ¿Cuál es su gozo? ¿Qué le emociona y le hace expectante de estar en el reino? ¿A quiénes usted ha encaminado hacia el Señor? ¿A quiénes usted ha dirigido en la fe hasta llevarlos, a ponerlos delante del Señor? Yo no creo que haya cosa más linda en la vida que poder ser parte de este proceso tan sencillo. Venir delante de una persona que necesita del Señor, agarrarla y cuidar la cabeza. Y poderla traer delante del Señor y decirle, Señor, aquí está tu pampanito nuevo. Señor, aquí está el nuevo pámpano para pegarlo a la vid. Ese es nuestro orgullo. Esa es la gloria que tenemos, dice Pablo. Y se lo está escribiendo a esta iglesia. Solo estuvo 3 semanas con ellos. Pero 3 semanas son más que suficientes para enseñarle a alguien lo que creemos. 3 semanas es más que suficiente para influenciar al compañero de trabajo, al vecino, al amigo y decirle que vaya a Jesús. 3 semanas es más que suficiente para poder estorbar a Satanás cuando él quiere estorbarnos a nosotros. Para aprender a orar juntos cuando antes las cosas se nos complicaban. Esa es la primera cosa de la última que le iba a decir. ¿Cuál es su gozo? ¿Cuáles son las coronas que usted tiene delante de Dios? ¿Cuál es su orgullo? Nuestros orgullos deberían de estar en nuestras propias familias. Señor, estoy conduciendo a mi familia a ti. Señor, estoy modelando a mi familia a ti. Señor, estoy hablando a las personas de ti. Señor, estoy invitando a las personas que te conozcan a ti. Ese es nuestro orgullo. Y la segunda cosa, y con eso termino. ¿Qué regalo más maravilloso Dios me ha permitido tener estando acá delante de ustedes? Cuando ahora estaba leyendo este texto en la mañana, yo siempre sueño con, he soñado, así literalmente soñado con que un momento voy a llegar delante de Dios. Es decir, he metido las patas 10,000 veces en cosas, pero si de algo puedo estar muy seguro, es que he hecho lo que me mandaste hacer. Y es emocionante, y no me aguantaba por llegar a este momento de la noche y poderle decir, ustedes son un orgullo para mi vida, son un gozo para mi vida. Verles a cada uno de ustedes caminar en el Señor. No, bueno, iba a decir, no así solo de verlos. Sí son un gozo verlos. Pero el mayor gozo que podemos tener en nuestra vida sirviendo al Señor es poder ver a nuestros hermanos aprender a ser fieles al Señor, fieles a la palabra, fieles al mensaje, compartiendo el mensaje, llevando ese mensaje a más personas. Nada puede traer mayor gozo a nuestra vida que escucharlos como ustedes. Cada día estamos aprendiendo juntos a hacer una cita diaria con Dios, a caminar como discípulos de Él. Este es nuestro gozo. En el nombre del Señor, y creo que de parte de mi esposa también, quiero decirles a todos, les amamos a todos ustedes. Amamos su familia. Y nos apasiona pensar y creer que podemos hacer una generación de creyentes diferentes. Creyentes que amen al Señor por sobre todas las cosas. Creyentes que le sigan a Él y que estén dispuestos a dar sus pisadas, aun cuando resulten ilógicas a veces. Amamos este deseo, amamos este sueño. Amamos el sueño de hacer discípulos que amen a Jesús. Y ustedes son nuestro gozo. Ustedes son nuestra alegría y nuestra corona. Ya quiero llegar al cielo. Si llego antes que ustedes, les prometo que los voy a presumir allá. Y si llegan, pues ahí me esperan. Y lo hacemos juntos. Oramos esta noche todos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos esta noche por tu palabra, gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos aprender de todo aquello que necesitamos, Señor. Mi Dios, qué mensaje más refrescante esta noche es poder entender que a las personas que amamos no solo tenemos que decirlo de palabra, tenemos que buscar, verles y hacerles crecer. Tenemos que entender que hay oposición hacia sus vidas o hacia nuestro caminar juntos. Pero a pesar de eso, mantenernos firmes, entendiendo que el enemigo lo que quiere es dividir. Y queremos, Señor, que aprender a ver nuestras vidas, Señor, para con los demás. Como una responsabilidad, Señor, un compromiso, Señor, de poderles llevar hacia ti, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a ser diligentes, a poder ser amorosos con las personas, a poder mantener nuestra mirada en ti siempre, pero a ser diligentes para conducir personas a tus pies, para conducir personas a que te crean y a que te amen y a que te sigan, Señor. Ayúdanos, por favor. Es nuestra oración esta noche. Gracias por este cuerpo maravilloso que nos has dado, Señor, este cuerpo de la iglesia que nos has dado. Gracias, Señor, porque en este lugar nos amamos, nos entendemos, nos apoyamos. Ayúdanos, Señor, a que podamos mantenernos cada día dispuestos a ti, dispuestos a servirte, dispuestos a creerte. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos quitar los estorbos que Satanás quiere poner entre nosotros, a fin de que podamos avanzar hacia tu reino y hacia tu gloria, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a esta noche, antes de despedirnos, a prepararnos para ofrendar. Si alguien necesita algún sobre, por favor, levante su mano ahí en su lugar. Y nos vamos a preparar para ofrendar. Quiero invitarlos porque el domingo vamos a continuar nuestra serie de discípulos. Y en esta serie vamos a estar hablando acerca de una de las disciplinas más importantes. De hecho, yo creo que la básica, la disciplina más importante, la que tiene que ver con vivir en la palabra. Vamos a hablar de cómo deberíamos ser